¡Altavoces preparados! ¡Preparados, señor! ¡Pinchadiscos preparados! ¡Preparados también, señor! ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? ¡Soy todo oídos, don Anselmo! ¡Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres! ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches, amigos de la radio. Comienza una nueva edición del Potenciómetro, la número 65 y primera de esta tercera temporada tras un descanso vacacional. Como continuamos como anteriores temporadas con este programa de rock con un matiz bastante clásico, donde se da la mano el pop, el rock y algo de música de raíz. Aquí sintonizando Radio Cuca en el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada, si nos escucháis a través de vuestro radio transistor o si nos escucháis en modo digital a través de nuestra web en radiocuca.org. Aquí en la onda libre de Oviedo, que no es lo mismo que Radio Pirata. Los piratas son ellos. Bueno, durante este verano han pasado varias cosas relacionadas con el mundo de la cultura y de la música. Supongo que estéis al tanto de la mayoría de ellas, pero bueno, por si acaso os las voy a recordar. Primero de ellas, la subida del IVA, tanto en los discos, en los conciertos y en el cine y cosas así, del 8 al 21%. Han cambiado de director en Radio Televisión Española, donde se ha notado claramente. Han desaparecido programas tan cojonudos como Carne Cruda. ¿Por qué será? Y también, bueno, la muerte de Bernardo Bonecci y la de Chavela Vargas. Y vamos a quedarnos con Chavela. Os voy a poner un par de canciones de versiones de ella. Voy a empezar con Concha Huica y de ese disco que sacó, su último disco, que se titula El último trago, que es todo de versiones de Chavela Vargas. Os voy a poner la canción Soledad, para empezar ahí esta nueva edición del Potenciómetro. Con Chucho Valdés al piano. Soledad. Fue una noche sin estrellas cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. soledad. Los arroyos están secos y en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar. A quitar con tus canciones para siempre los crespones que ensordecen mi solar. Bueno, continuamos con canciones que cantaba Chavela Vargas. Esta es una versión de Lida Downs, que sale en la banda sonora de la película de Frida, sobre la vida de Frida Kahlo, la pintora mexicana. Y, por cierto, una gran banda sonora, en la que están, entre otros, Chavela Vargas, Lida Downs, Caetano Veloso, y que ganó el Oscar a la mejor banda sonora original. Os voy a poner una de las canciones más míticas que interpretaba Chavela, es La Llorona, y esta versión es hecha por Lida Downs con unos grandes mariachis ahí. Preciosa versión. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. Me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. después de recordar, hacer tributo a la gran Chavela Vargas con este par de versiones a cargo de Concha Buica y de Lila Downs, vamos a continuar, vamos a cambiar un poco de estilo. Ya sabes que el potenciómetro tanto nos da un poco de blues, con un poco de, bueno, una ranchera, que una cosa que otra. Lo que nos gusta es la música y de eso vamos. Vamos ahora con un poco de rock and roll. Vamos con lo que llamo yo Temazo Garcio. Temazo Garcio es de esas canciones que te atrapan, que tienes que escuchar tres veces seguidas cuando las conoces. Esa es la que os voy a poner a continuación, que son los Black Keys. Te gustan, si te gustan, pues White Stripes, Led Zeppelin o Muddy Waters. Golden Ceiling, para todos vosotros. Bueno, durante la ausencia de este programa hubo conciertos bastante interesantes en nuestra región, como el que pasó la semana pasada, el pasado miércoles, que actuaron los Ceros, también conocidos como los Ramones Mexicanos. que tocaron en, aquí en Oviedo, en la sala Nunca Jamás. Banda mítica de punk rock de, del barrio de Chula Vista, en el sur de California. Por allá los antiguos, el año 76. Tantos como años tengo yo. Bueno, pasaron sin gloria por el mundo de la música, pero bueno, hoy en día para los amantes del punk rock son una banda mítica y se reúnen de vez en cuando y se montan una gira y se vienen por aquí, por España, para que las nuevas generaciones de los amantes de los sonidos crudos y acelerados disfruten de sus pegadizas canciones que mezclan el pop y el punk. Os voy a poner una de ellos, un clásico, el Beat Your Horn Out, para todos vosotros que estáis ahí al otro lado, amigos de la radio. Que también visitaron nuestra región hace pocos. Doesn't matter what you say. chance I can take. Why does everybody have to break? I'm nearly from another highway and I don't know what I'm looking for. I don't know who I am, so I'm taking it all in tow. I try to understand, but I just can't take it no more. Can't take it no more. Hey, what's the score? You're such a bore. And I need more. Acabéis de escuchar a los Cinis, que también estuvieron tocando por nuestra región, en Avilés, en el Club del Niemeyer, hace pocas semanas. Una de las bandas más conocidas del revival garajero, muy influenciados por, bueno, pues por los sonidos folk de los años 60 y psicodélicos, también por el rhythm and blues, todo eso mezclado con su sonido crudo y acelerado, muy influenciado por el punk de los años 70. Bueno, con esto del Club del Niebeyer van a hacer una programación de conciertos de grupos de punk y de garaje de los años 90, el que aparte de los Cinis, pues van a estar también de Manitobas, que bueno, son los Dictators, también los Devil Dogs, también los Union Snake Breakers, también aparte de ese tal, va a venir Electric Frankenstein, y tuvieron los Ceros también la semana pasada aquí en Oviedo. O sea que para los amantes del punk rock, garaje y demás, están de enhorabuena. Pues, ¿qué más deciros? Que los Cinis, bueno, tenemos un par de miembros aquí de Asturias tocando con la banda. Es una banda americana, pero el batería es Pibli, también, que estuvo en Doctor Explosion o Los Bujes. Tenemos a Kaplan, también con Bubblegum y en solitario. Y bueno, vamos a continuar poniéndose aquí un poco de música en el potenciómetro, ahora que hemos pasado el ecuador del programa, son las 9:30 pasadas. Vamos con la primera sección, la sensacional nacional, esa que os pongo siempre una canción así casposilla, un poco con un toque cómico. Esta semana me he traído a los Chunguitos. La canción Me sabe a humo, estos familiares de Las Azúcar Moreno. Esta canción se editó como single en el año 74 en un formato de 7 pulgadas, y en la cara B venía la canción de Cobarde. Esta canción se la quiero dedicar a Diego Prol, que siempre la canta en las buenas fiestas, y que tiene una gran letra, escucharla con atención. Dice algo así como: yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo me olvido de ti. Pa' Diego Prol, entonces, los Chunguitos, Me sabe a humo. Venga, tranquilo. Chuino, dame un cigarrito. Eso está hecho. Toma este que sabe a humo. Vamos con rumba para adelante. Cuando estoy contigo, humo sin cesar, que yo no sé el motivo de tanto fumar. Tú tienes la culpa que yo fume tanto, será como el humo, tu fuerte abrazo. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo olvido de ti. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo olvido de ti. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Te creí sincera, te creí mujer, y quiere como el humo que quiera ascender. Pero tu persona tengo por vida, porque me da miedo, ay, de tu falsedad. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo me olvido de ti. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo me olvido de ti. Me sabe a humo, me sabe a humo. A nuestros patrocinadores como Boutique Young para nuestra sección sensacional nacional. Bueno, continuamos aquí en esta radio libre, en Radio Cuca, el 107.3 desde la FM o a través de internet en radiocuca.org. Continuamos con un poquitín más de música y con otra sección, las canciones pop que escuchaba yo y Ramón, esta sección dedicada al antihéroe del rock. Y hoy os voy a poner una canción de los Beach Boys, ya que viene muy bien porque el otro día hicieron 50 años de la formación. Sus comienzos fueron una banda de sonido muy fresco y vital y pegadizo. Formados en California por tres hermanos y un primo y un coleguilla, no pensaban que fueran a tener este gran éxito que tuvieron. La canción que os voy a poner es el Vitruvio School, es una canción que versionaron los Devil Dogs, que podréis verlos en el Club del Niemeyer el próximo 16 de noviembre. Os pongo a los chicos de la playa. When some loud bragger tries to put me down and says this school is great, I tell him right away, now what's the matter, buddy? Ain't you heard of my school? It's number one in the state. Hey, hey, take it away! Get so that ball and fight! So be to your school! Football game and I'll be ready to fight. We're gonna smash it now. My girl will be working on her pom-poms now and she'll be yelling tonight. So be true to your school. Just like you do your girl. Be true to your school. Let your colors fly. Be true. Los Ramones han creado Nueva York. Claramente se están influenciados por estos sonidos pop y alegres de los Beach Boys, de los chicos de la playa. Ahí están. Vamos ahí un poquitín con el señor Django Reinhardt, que siempre nos hace compañía ahí de fondo, para hacernos más amena la tarde del martes, de 9 a 10 de la noche. Frontiers. Los oledores de lágrimas. Para el ballenas. Tema de esos que se bailaba en las pistas de baile de las discotecas a finales de los años 70. Perfectamente podía haber sido la canción de la banda sonora de la película de Drive. Por cierto, fabulosa película que me sorprendió. Pensé que iba a ser el típico tema estilo Tarantino, explotando ahí lo ya que está súper visto. Pero muy bueno, os la recomiendo. Driver Seat. El Driver Seat de los Sniff and Tears, una banda que pasó, fue el único éxito notable que tuvieron, esta canción. Que salen los típicos recopilatorios estos que anuncian a las 2 de la mañana Telecinco de recopilatorios de música de carretera y cosas así. Que bueno, tanto nos gustan muchas de ellas aquí, el potenciómetro para poneros. Bueno, continuamos con más música, que es de lo que va este programa. Que como todos sabéis, no intento contaros ahí cómo se conocieron los padres de Michael Jackson ni nada de eso. Es un programa simplemente para intentar que paséis un buen rato, a la vez que lo paso yo aquí poniéndoos un poco de música. Ahora vamos con

got your candle calls and mama, I'm sure all the hand and that gets around. Hard, hard to handle now. Oh yeah, yeah, hey, yeah, yeah. Folks are going along and down by the dozen, and I ain't nothing but tens in loving. Hey, little babe, let me light your candle coals, and mama, I'm sure all the henna now just around. Bueno, continuamos con más clásicos. Vamos ahora con Paul McCartney, una canción que compuso para la película Vive y deja morir, del agente secreto más conocido de todos los tiempos, el señor Bond. Esta película protagonizada por Roger Moore. Bueno, destacar la versión que hicieron Guns N' Roses a principios de los años 90, demostrando ahí claramente que sus influencias musicales eran variadas y de gran gusto. Os pongo la de Paul McCartney con los Wings, el Living and Let Die, para todos vosotros. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world we live in makes you give in and cry, say live and let die. Bueno, va a seguir llegando la hora de despedirnos hasta el próximo martes. Os voy a dejar con una canción compuesta por Bernardo Bonetti, que murió el pasado 30 de agosto, con de su banda Los Zombies, una banda española de los años 80, en plena movida, muy influenciada por la New Wave inglesa. Y os voy a poner, bueno, su canción más conocida, que es Groenlandia. Bueno, como decía en carne cruda, que la fuerza de la radio os acompañe. Venga, ser felices. Quizás te encuentre alguna vez.